me rasco, me vuelve a picar. Me pica, me rasco, me vuelve a picar. Pica tanto, no lo puedo parar. Me pica tanto la cabeza, ya no aguanto más. Me pica, pica, pica la cabeza, mamá. Me pica, pica, pica la cabeza, mamá. Pica tanto, no lo puedo parar. Me pica tanto la cabeza, ya no aguanto más. Mi prima me dice, topa para, no te rasques más, te vas a lastimar. Y yo intento, pero vuelvo a empezar. Te juro, juro que lo intento. No te vas a rascar y yo intento, no lo puedo evitar. Te juro, juro que lo intento, no lo puedo evitar. Me pica, pica, pica la cabeza, mamá. Me pica, pica, pica la cabeza, mamá. Pica tanto, no lo puedo parar. Me pica tanto la cabeza. Más te va a picar y yo intento, pero no puedo parar. Te juro, juro que lo intento, pero no puedo parar. Mi hermano me dice, topa para. Los piojos no se van con solo rascarse. Yo intento, no lo puedo evitar. Te juro, juro que lo intento, no lo puedo evitar. Mamá, me pica, pica, pica la cabeza, mamá. Pica tanto, no lo puedo parar. Me pica tanto la cabeza, ya no aguanto más. Me pica, me rasco, me pica tanto. Me pica, me rasco, me pica tanto. Me pica, me rasco, no lo puedo parar. Me pica, me rasco, me pica tanto la cabeza. Mamá, pica, pica, pica la cabeza, mamá, pica.